Los cargos una vez que están preso, más bien una vez que están detenidos o asegurados por las autoridades. Ya se sabía que a Ricardo Pérez Velázquez lo estaban buscando, y tan lo sabía que inicia un procedimiento de amparo. Hay un procedimiento de amparo, dicen, recomiendan los abogados que siempre que tienes un juicio de amparo por cualquier cosa, lo cargues bajo el brazo por si las moscas. Sí. Y no sé si en este momento lo habría presentado o no lo habría presentado. El jueves que ocurrieron los hechos, no se sabe cómo fue realmente. Lo único que trascendió es que a Ricardo Pérez Velázquez lo citan a las alrededor de las 3:30, 4 de la tarde en el edificio de obra pública del gobierno municipal. Se le iba a notificar algún hecho de obra pública con relación a su junta auxiliar, a la junta auxiliar que preside, y siguiente paso sale de la oficina pública y ya hay 15 ministeriales afuera. El caso es muy parecido como ocurrió con el edil de la Resurrección, con Leonardo Báez. A él le avisan que iban a darle capacitación por el asunto de que pues estaban iniciando una policía comunitaria ante la ola de inseguridad que había. Y lo suben a la camioneta, y ya cuando lo suben los ministeriales le dicen que está detenido. Uh-huh. Y entonces le hacen, le inventan también el cargo de que pues se opuso al arresto y que por eso lo detenían. Y después ya le buscaron un procedimiento penal. En el caso de Ricardo Pérez Velázquez se le está acusando por amenazas, robo agravado y privación ilegal de la libertad. Hecho del cual nos enteramos hasta este fin de semana. O sea, es curioso porque hasta el momento ni Procuraduría General de Justicia, ninguna autoridad, ni gobernación municipal, ni nada, había boletinado información con respecto a este caso, ¿no? O sea, el hecho fue que se le acusa que el 18 de octubre de este año había impedido a trabajadores de Concesiones Integrales, que es esta empresa que pues ahora opera el sistema operador de agua potable, valga la redundancia, el SWAPAP. Resulta que esa fecha, el 18 de octubre, se le impidió el paso a trabajadores de Concesiones Integrales a la Junta Auxiliar de Canoa. ¿Por qué? Porque no querían, precisamente en este sistema de resistencia que han estado llevando a cabo muchos ciudadanos poblanos, también no están de acuerdo con que el SWAPAP haya pasado a manos de se haya privatizado el sistema y se hayan elevado las cuotas. Entonces, la gente de Canoa, junto con el presidente, decidió que no querían que Concesiones Integrales llegaran. Se le acusa al presidente y a otros vecinos de haber detenido a un empleado de Concesiones Integrales y que supuestamente se le había robado ahí entre todos, y aparte pues lo habían detenido ilegalmente durante un momento, o prácticamente lo habían secuestrado. Entonces, estos son los cargos por los que se fincan responsabilidades contra Ricardo Pérez Velázquez. Y con él ya suman 41 presos políticos. Bueno, viene a colación el término porque pues son directamente aprehendidos por estos seguimientos o esta oposición a varias de las medidas del gobierno del estado, ¿no? 41 presos políticos estaban ayer confirmando que ya suman en lo que va de este año. ¿Todos ellos, todos estos presos, forman parte del movimiento que lidera Roxana Luna? No necesariamente. ¿O han sido distintas organizaciones que han sido asesoradas por ella? El asunto es, uh-huh, es distinto porque, por ejemplo, de los primeros detenidos, en el caso de Juan Carlos, el vocero, uh-huh, de Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Defensa del Agua y la Tierra, ellos realmente traen una organización independiente, y él incluso tiene otra formación. Él fue vocero desde los zapatistas, estuvo en el grupo Espiral 7, uh-huh, estaba muy a favor de las radios comunitarias. Cierto. Y había promovido dos radios comunitarias que después cerró la Policía Federal. Uh-huh. Ocurre con el caso de la misma Enedina Rosas, uh-huh, no tienen que ver también digamos con la asesoría directa de Roxana Luna. En el caso, por ejemplo, de los Xicale en Cholula, Adán Xicale, sí, Roxana Luna reconoce que pues ella fue educada por todo este grupo de Hilario Alonso, Adán Xicale y más gente que estaba, digamos, en la izquierda, uh-huh, en la zona de Cholula y San Martín Texmelucan. Es decir, no es todo. No es contra un solo grupo político. No es contra un solo grupo político. En específico. Hoy en la mañana, regresando al caso de Cholula, hoy en la mañana escuchábamos al secretario de Gobernación Municipal, Guillermo Arechiga Santa María, quien decía que el conflicto en San Miguel Canoa y la detención del presidente auxiliar era un conflicto de tipo interno entre regidores y el presidente auxiliar, incluso advertía que se habían sentado ya a la mesa de negociación porque ya desde hace algunos días está cerrada la presidencia auxiliar. Es lo que decía hoy en la mañana, es decir, sacaba de contexto este contexto que tú estás planteando, el problema de San Miguel Canoa, y lo localizaba, digamos, en un conflicto interno precisamente entre los integrantes de la Junta Auxiliar. El hecho es que, por ejemplo, tanto Ricardo Pérez Velázquez como Leonardo Báez, como el propio edil de Chalchihuapan, uh-huh, Javier Montes Bautista, estuvieron muy activos en la CEDIP, ¿no? Que es la CEDIP, nace a raíz del retiro de los registros civiles en todas las comunidades, y por lo menos eran 150 juntas auxiliares que estaban coordinadas en este grupo, que había de distintos, porque incluso había ediles auxiliares netamente panistas, como, uh-huh, Leonardo Báez. Exacto. ¿No? Entonces, el asunto es que es un sistema que se ha ido moldeando con la situación, o contra el gobierno, ¿no? Contra la situación de que ha propagado el gobierno del estado. En el caso del MAS, ¿no? Que es lo mismo, el Movimiento Alternativa Social no tenía una liga directamente con la gente de Roxana Luna. Pero ocurre que pues le detienen, que ellos inician una serie de críticas, uh-huh, y apenas habían llevado a cabo su plantón en el centro de la ciudad, en el Zócalo, y ahí ocurría una suerte de ayuno para apoyar a Enedina Rosas, que incluso se anunció el día en que a Enedina Rosas le dan la libertad, no la libertad condicional, le dicen que puede llevar su proceso penal en su casa, uh-huh, domiciliario, por la avanzada edad y su estado de salud. Y entonces, desde entonces están ahí en plantón haciendo ayuno diario, y si mal no recuerdo fue el jueves también, en la mañana, que ocurre la probable, bueno, iba a ser al parecer detenida Irene Herrera, una de las activistas del MAS, que dijo, bueno, voy rápido al baño, en lo que estaba un evento por ahí de televisoras y de varios medios de comunicación en el que Puebla no tenga frío. Aquí en el Zócalo, y entonces le dijeron que pues se tenía que ir, precisamente un operador de Guillermo Arechiga. Uh-huh. Y ella dijo, pues yo nada más voy al baño, regreso. En una de esas, pues la intentaron detener. Secretaría de Seguridad Pública Municipal dijo después que la señorita pues realmente estaba obstruyendo el paso con un vehículo. Después Irene Herrera pues explica que ella ni siquiera automóvil tiene, y que la intentaron detener entre tres policías, y hubo testigos ahí que decían que la chica realmente gritaba con el pavor de que la estaban deteniendo y la estaban subiendo a la patrulla. Si no es que llega Marcos Mazatle y otros integrantes del MAS a bajarla de la patrulla y a defenderla. También hubo mucha gente en el Zócalo que vio los hechos y no sabían qué pasaba, uh-huh, y como se dieron cuenta de que ella no había hecho nada, la apoyaron y se solidarizaron. Ayer, precisamente, muchos de estos activistas, incluidos el MAS, la gente de la propia gente de Chalchihuapan, de muchas zonas, se reunieron en la mañana en el Zócalo y avisaron que el próximo domingo a las 10 de la mañana va a haber un frente de todas estas organizaciones, sí, que no necesariamente tienen que ver con un grupo político o con otro, y que van a reunirse para ver qué hacen y cómo protestan, o si van a fijar un día de protesta en días subsecuentes, para que cese esta pues ola de represión desde el gobierno del estado, ¿no? Que es lo que ellos han visto. Hay que destacar que el jueves pasado, el presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Raúl Icaza, el mexicano Raúl Álvarez Icaza. Álvarez Icaza, hablaba precisamente después de que recibió de la Secretaría de Gobernación Federal, pues recibió la petición de ayuda a la Comisión Interamericana para resolver el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Cuando Raúl Álvarez Icaza habló, dio tres ejemplos de crisis en el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en México. Habló del caso de Ayotzinapa, habló del caso Tlatlaya y también mencionó Puebla. Ajá, en el esos caso fueron Chihuahua. Los tres casos, aunque aseguró que esta crisis se vive en todo el país, esos fueron los tres casos que mencionó el presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede allá en Washington. Así que, pues bueno, hay que poner esos temas en la mesa, hay que discutirlos, y pues vamos a ver qué es lo que van a hacer estas organizaciones respecto pues a los presos que tienen. Sí, seguiremos atentos porque hasta el momento nos ha salido barato a comparación de otros estados de la República, uh-huh, y tenemos todavía un pues esperanzas de que revire o cambie la postura tan, según critican los propios, las propias ONGs, tan autoritaria desde el gobierno del estado. Ahí está, Edmundo Velázquez, 10 de la mañana con 47 minutos, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Gracias, hasta luego. Seguimos contigo, Puebla. Vamos a hacer una brevísima pausa y Martín Antonio nos va a hablar de bienestar. Diez de la mañana, 48 minutos. Seguimos contigo, Puebla, y entramos al bienestar. Respiramos y escuchamos a Martín Antonio hablar sobre las irrelaciones. Esas relaciones que nada más están en nuestra imaginación, ¿verdad? O que planteamos no en la realidad. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la gente, al auditorio, a los amigos que nos escuchan. Les traigo las irrelaciones de irreal relations. Irreales. Hay unos doctores, el doctor Björk, Gran Benner y el gran maestro Daniel Berry, las definen que son como un acuerdo implícito, o sea, no lo hablamos, entre dos personas, en donde se asignan roles, conductas rígidas a las que cada uno atiende, haciendo parecer que lo que se tiene es una relación auténtica, aunque su carácter es profundamente asimétrico. Eso es lo que dicen estos catedráticos, el señor teórico. Ahora, las relaciones de pareja son sistemas donde presuponemos amor, simetría, intimidad, espontaneidad, reciprocidad, elementos que derivan de un compromiso mutuo de quedarse en la relación. Una irrelación es un tipo de acuerdo implícito no hablado entre dos personas donde asignamos roles, conductas rígidas para cada uno, haciendo parecer que tenemos algo. Entonces, por ejemplo, yo proveo, tú agradeces. Ajá. Yo guío, tú me sigues. Yo obedezco, pero tú me cuidas. Tú me rescatas, pero yo te admiro. Los autores de este término, pues es básicamente la fantasía. Estar en una fantasía irreal donde no es tan disfuncional como codepender, entonces, pero en realidad es un sistema de acuerdo funcional implícito entre dos personas. Es como estar solo en compañía, ¿no? Ajá. Es como esconderte de una relación irreal al miedo que le tienes de sufrir, al miedo que le tienes de que te pase algo. Es una reacción defensiva este tipo de accionar, ¿no? Claro. Entonces, digamos, nuestro sistema tiene un sistema de defensa psicológico y es ahí donde se requiere manejarse las relaciones, ¿no? Entonces, se le teme en igual medida involucrarse con otro emocionalmente. Se dan personas que sienten miedo o sienten ansiedad cuando se involucran emocionalmente con otra persona. Miedo al rechazo, al dolor, al abandono. Es una representación teatral, vaya, donde no conocemos a los actores, solo conocemos cómo y qué representan, pero no conocemos a los actores. ¿De dónde viene este patrón? ¿Dónde nacen? Pues nace, lo aprendemos de los papás que no fueron buenos proveedores emocionales. Híjole, qué trascendente la relación con los papás. Sí, muy grande. Qué tremendo. El más grande miedo que tenemos los niños, pues, es el abandono. Cuando los padres no son correctos proveedores emocionales, el niño cree que no es que el padre sea incompetente, sino que no va a ser digno nunca de amarlo. Y por eso, pues, lo abandonan. O sea, uno como niño se echa la culpa. Exacto. No fui yo el que no merece eso. También está el ejemplo ese de que te dicen no pidas nada. Entonces el niño aprende que satisfacer sus necesidades es malo o le puede acarrear algún tipo de vergüenza. Hay padres que buscan satisfacer propias necesidades emocionales a través de sus hijos, especialmente a través del chantaje. Lo normal es que un adulto busque